Bueno, históricamente hubo un juicio que le ha dado tanto tiempo a los represores para que preparen sus palabras. En ese momento tendría que haber hablado ya Aria y la dilación ha sido algo que desde el primer momento nosotros estuvimos denunciando. Pero bueno, esperábamos algún cambio, pero ya al tener la certeza de la parcialidad del juez y del maltrato que ha tenido él con respecto al hijo de la víctima, que es Raúl Busto, hemos tomado la decisión, el organismo de derechos humanos, de recusar al juez Frías.